Hola, soy Montserrat Romo de Vivar y el día de hoy exploraremos la forma en la que la tecnología, y más específicamente el Internet, está afectando las relaciones humanas, la manera en la que interactuamos con el otro, así como el papel de la identidad digital dentro de este problema. Conforme pasan los años, la humanidad se ha tenido que enfrentar a la inevitable evolución tecnológica, enfrentándose a los retos que ésta conlleva, paradójicamente entre ellos el de la comunicación. Si bien es cierto que la ha facilitado enormemente, así como otros aspectos de nuestra vida en las últimas décadas, por otro lado ha causado que encontremos confort en un espacio en el que la comunicación no verbal es casi inexistente, dándole cada vez más prioridad a las interacciones que toman lugar en un terreno digital que a las que son cara a cara. Entonces, ¿qué tan conectados estamos realmente? Charles Ashworth, miembro del Consejo de Forbes, escribió un artículo llamado ¿Estamos perdiendo la conexión humana? En este menciona, y cito, «El punto de discusión aquí no es dicotómico, si la tecnología es buena o mala. Se trata de si este acceso continuo a la información y a otras personas puede promover nuestra conexión humana. La respuesta, no exactamente». La tecnología nos ha hecho posible crear una red de conexiones digitales, en la que a pesar de creer que podemos conectar y contactar con alguien en tan solo un clic, creando vínculos significativos, en realidad solo estamos alejándonos de una conexión íntima, conociendo solamente una parte de la realidad, la digital, y pareciera que nos estamos volviendo esclavos de un sistema en el que todo es inmediato. En promedio pasamos casi la mitad de nuestros días conectados en este mundo, olvidándonos del lugar en el que estamos presencialmente. Todo pasa a un segundo plano, y priorizamos lo que ocurre en la pantalla que tenemos enfrente. ¿Acaso estamos olvidando cómo interactuar de forma humana? Sherry Turkle, socióloga y psicóloga clínica del MIT, autora de varios libros, entre ellos el más reciente, En defensa de la conversación, hizo una entrevista para Vox este año. En esta entrevista, la autora asegura que hemos perdido la noción de cuánto ha alterado la tecnología en nuestra vida humana. Ella habla sobre todo del impacto de la tecnología que tenemos en los celulares, y cómo revolucionaron nuestra vida al representar una conectividad permanente. Estamos en un estado de autopresentación y estimulación constante. Ella menciona algo muy interesante. Estamos todo el tiempo tratando de suplir vacíos con la tecnología. El silencio, la soledad, el aburrimiento. Mismas cosas que son importantes para nuestro desarrollo y para nuestra capacidad de interactuar con otras personas. El contacto que generamos digitalmente carece de la calidad de la conexión humana, misma que aunque a momentos pareciera que no, claro, en algún punto mucho necesitamos. Nancy Bain, en su libro Personal Connections in the Digital Age, asegura que el Internet mismo representa la desconfianza en las relaciones humanas y en la comunicación en general. Para ella el Internet es lo más impersonal dada su capacidad de dotar a las personas de anonimato, haciendo del mundo digital un lugar en el que la desconfianza en las relaciones humanas puede proliferar. Carecemos de un lenguaje no verbal, de esa forma creando un ser digital en ocasiones muy diferente al real. Ahora bien, otra cosa que ha modificado la manera en la que nos relacionamos y que ha hecho del Internet un lugar en el que no puede haber realmente una conexión humana real, además de en general la evolución de la tecnología y la forma en la que nos comunicamos hoy en día, de forma inmediata e impersonal, es la identidad digital en sí misma, que normalmente nace en las redes sociales, pero puede mudar dependiendo la plataforma o espacio digital. Transformamos nuestra identidad a una digital que cambie dependiendo de las interacciones que esté llevando a cabo. Nos hemos vuelto curadores y publicistas de nuestras vidas para crear un contenido que no siempre es auténtico, que bien sabemos muchos no son las dos caras de la historia. La virtualidad nos permite desengancharnos de un solo ser para poder formar identidades diferentes. Es el único espacio en el que podemos cambiar nuestra identidad en un segundo si así lo quisiéramos, así como hablar desde diferentes discursos simultáneamente. Los otros ven lo que nosotros queremos que vean. No habrá gestos que nos delaten ante la creación de un yo que puede no permanecer y que es parcialmente falso. Internet representa un espacio en el que los individuos pueden expresarse sin que los demás traten de leer sus gestos. Un espacio en el que pueden comunicarse sin estar físicamente presentes o cerca. El cuerpo deja de ser importante. El no recibir el lenguaje no verbal del otro representa también un vacío en cuanto a lo que ellos puedan pensar de nosotros. Esto es crucial para la autoaceptación y la validación de nuestra personalidad, podría decir que el Internet en sí mismo representa un conflicto de identidad. De nuevo cito a Charles Ashworth en su artículo para Forbes. La conexión humana es una necesidad innata de crear una relación social con los demás. Dada la complejidad de la comunicación humana, verbal y no verbal, es casi imposible tener una recreación en línea de este tipo de relación social que no tenemos fuera de línea. Esto no quiere decir que la tecnología haya erradicado por completo nuestra capacidad de conexión. Es solo que la forma en la que nos conectamos digitalmente es diferente a la forma en la que nos conectamos de forma análoga. Entonces, podría decir que la tecnología está constantemente cambiando la forma en la que nos relacionamos con los demás dentro y fuera de la virtualidad, porque en sí misma representa un mundo de alteridad y anonimato, de inmediatez y comodidad, en el que hemos dejado a un lado lo que es una conexión humana cara a cara con comunicación no verbal. Si bien la tecnología es una herramienta que hoy en día a muchos nos es indispensable, debe existir una valoración y reconocimiento de lo que es una verdadera conexión humana. Y si nos encontramos usando ya a la tecnología como una prótesis, pensar en los vacíos que ésta está en realidad supliendo. Este podcast fue escrito, producido y realizado por Montserrat Romo de Vivar. Para su realización se utilizaron distintas fuentes de información. Estamos perdiendo la conexión humana de Charles Ashworth para Forbes en 2019. ¿Cómo nos estamos convirtiendo en esclavos de la tecnología? Explicado por un sociólogo del MIT, DeShawn Eiling para Vox en 2020. Personal Connections in the Digital Age, por Nancy Vame, escrito en 2010. Y The Digital Self, Through the Looking Glass of Telco Present Others, un artículo escrito por Shang Yang Shao para la Universidad Temple en 2005.